El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánima, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Chorolque, Santa Bárbara, Atocha, Telamayu, Mi Bolívar, Antequera, Tatasi, Tazna, Rosario, Tipuani, Colquechaca, Provincia Germán, Ayopaya y Ciudad de Potosí, les damos la bienvenida a este su programa. Continuamos con nuestro ciclo titulado Proletariado Minero Boliviano, dedicado a reconstruir las luchas de los obreros de las minas por sus conquistas sociales y en contra de la explotación laboral. En este ciclo, entonces, nos acercamos a la historia del proletariado minero, desde los primeros intentos por organizar sus sindicatos, pasando por los hitos de su organización como clase, hasta su situación actual. En nuestro anterior capítulo, sobre los impactos del Decreto Supremo 21060 en el proletariado minero, les prometimos presentarles la respuesta del proletariado minero para resistir al modelo neoliberal. Hoy, precisamente, los invitamos a escuchar la Marcha por la Vida, la grandiosa movilización del proletariado minero para defender la minería estatal. Desde finales de julio de 1986, se produjeron en Potosí y Oruro una serie de paros, huelgas, marchas, cabildo abierto y paro indefinido por la defensa de la minería estatal, que pasó a ser una reivindicación regional porque los comités cívicos de ambos departamentos participaron en las movilizaciones. Por su parte, el ampliado nacional de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia resolvió emprender la Marcha por la Vida el 22 de agosto de 1986, que partiendo de la ciudad de Oruro recorra 230 kilómetros hasta La Paz, iniciándose un método inédito en las luchas sociales del país. Oruro, 21 de agosto de 1986, un día antes de la Marcha por la Vida, 50.000 trabajadores de varios sectores y en su mayoría trabajadores mineros participaron en la gran marcha cívico-laboral rechazando la política antipopular del gobierno del MNR-ADN que impuso el decreto 21060. El presidente del Comité Cívico Orureño en la oportunidad señaló: esta multitud dice el gobierno del MNR y ADN, no al cierre de las minas, no al despido de trabajadores mineros, y exige la rehabilitación de Comibol, porque Oruro, Potosí, lucharán al final. También la Central Obrera Departamental de Oruro, en la persona de su dirigente, expresó: esta concentración es la demostración del pueblo que se niega a morir, es la demostración de los compañeros mineros, obreros, campesinos que se niegan a bajar las banderas de lucha ante la arremetida brutal del 21-760. No al cierre de las minas, no al despido de trabajadores. En ese marco, el ampliado nacional de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia resolvió emprender la Marcha por la Vida el 22 de agosto de 1986, que partiendo de la ciudad de Oruro recorra 230 kilómetros hasta La Paz, iniciándose un método inédito en las luchas sociales del país. Hemos dicho basta y echado a andar, nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar, por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta y echado a andar. La Marcha por la Vida avanzaba con fuerza encabezada por una larga tela que decía: "Este pueblo no se rinde". En primera fila estaban los mineros de siglo XX, seguidos por los de Santa Fe, Huanuni, Catavi, Japo, Machacamaca, Bolívar. También se encontraban amas de casa de las minas, estudiantes, y a medida que la marcha avanzaba, fueron pegándose otros sectores. No solo hay del sector campesino, sino de todos los sectores, porque esta marcha en contra del cierre de las minas y el despido masivo es un éxodo. En la marcha se han incorporado universitarios, fabriles, ferroviarios, todos. ¡Hay solidaridad con esta marcha! A 5 días de iniciada la marcha por la vida, estos son los titulares que registra la prensa nacional. Campesinos del trópico y del altiplano se suman a la marcha de obreros mineros. Mineros de Potosí se pliegan a la marcha. Solidaridad nacional y extranjera con marcha por la vida. Suman más de 10.000 los trabajadores que caminan hacia la paz. En la noche del 25 de agosto de 1986, a 4 días de iniciada la marcha, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 21.377, que puso fin a la nacionalización de la minería estatal y lanzó a la desocupación a miles de trabajadores y sus familias. Las reacciones de los marchistas no se dejaron esperar. Escuchemos. Aceptar este decreto liquidador sería para nosotros una traición. Tenemos objetivos claros y por eso estamos marchando hacia la paz. Nuestras esposas y nuestros hijos están en pie de alerta. Yo tengo 8 hijos y mis 8 hijos van a estar presentes en la paz hasta las últimas consecuencias. Vamos, mujer, partamos a la ciudad. Todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar. Confía, ya sabes. Toma, mujer, mi manta te abrigará. Ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará. Confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. Durante el transcurso de la marcha por la vida, el gobierno de Paz Estenssoro, en múltiples declaraciones, afirmaba que no permitiría la movilización. Sin embargo, el 29 de agosto de 1986, las tropas militares y policiales cercaron Calamarca a los trabajadores mineros. La prensa manifestó que fue uno de los operativos más grandes que hayan realizado las Fuerzas Armadas. Más de 2.000 soldados, aviones, tanques, carros de asalto, helicóptero fueron desplazados contra la marcha por la vida. Y era solo eso, podra, una marcha sobrevivencia, con el hambre gritando en sus entrañas, con potencia del pan ausente, con el dolor del salario perdido, con la bronca de la injusticia. Después vino el repliegue. El gobierno dispuso 60 buses y 52 unidades de ferrocarriles para traslado de los trabajadores mineros y sus familias a los respectivos distritos. Pero los trabajadores mineros no se conformaron, porque a 15 días del cerco militar en Calamarca y del retorno de los marchistas a sus distritos, el conflicto minero se agudizó aún más. Los mineros, las amas de casa mineras, se declararon en huelga de hambre, a la que se sumaron fabriles y universitarios. El 17 de septiembre de 1986, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y el gobierno firmaron un convenio por el que se suspendió la huelga de hambre. Seguimos en la lucha. Perder una batalla no es más que la obligación de ganar otra. Los mineros, volveremos. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Amables oyentes de la Red Mera, asentados en varias poblaciones en este décimo ciclo dedicado al proletariado minero, les hemos presentado el capítulo correspondiente a la Marcha por la Vida. Nos despedimos. Hasta pronto. El Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presentó. Vetas de riqueza y despojo. Por la recuperación de nuestra minería.